El día 6, la delegación del Partido Comunista de Suiza, la de la Asamblea de la Prefectura Nagano de Japón de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, y otros huéspedes extranjeros, depositaron ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron homenaje.